mandé un mensaje a las 11 y pico que le quería llegar. Ay, díganme cómo se lo explico, que me tiene muy mal. De poca ropa no vino calmada, normal. Vino con mar y no le cabe nada, una cerveza helada vamos a tomar. Esto se picó, se complicó, ella me dijo vendar y se me entregó. Esto es épico, analgésico, en la costa con McDonald's, tú lo sabes. Así, así soy, me gusta la noche, de gira me voy. Soy así, así soy, hasta que amanezco me lleve el cajón. Soy así, así soy, me gusta la noche, de gira me voy. Soy así, así soy, hasta que amanezco me lleve el cajón. Cumbia de la buena pa' que bailen, se siente en el aire. Yo quiero probarte, baby, no sé cómo hacer para explicarte. El chocito arde, la boca se muerde. Me han contado que explota en las redes, un video con una amiga diciendo que hoy se bebe. Quiero ver si tú te atreves. Soy así, así soy, me gusta la noche, de gira me voy. Soy así, así soy, hasta que amanezco me lleve el cajón. Soy así, así soy, me gusta la noche, de gira me voy. Soy así, así soy, hasta que amanezco me lleve el cajón. Hacemos lo que vos me pedís. A los policías, posame, tú eres mi sheriff. Quiero imaginar en cómo te ves sin ropa. Cumbia de la buena pa' que bailes, se siente en el aire. Yo quiero probarte, baby, no sé cómo hacer para explicarte. El chocito arde, la boca se muerde. Dale sin pena, tú sabes que está bien buena. Se volvió mala la nena y lo va a ver. Rompe con el sistema. Es una confusión, una película de acción, bonita como de televisión. Tener la mi misión, en una buena noche de pasión, pasar de la cocina hasta el sillón. Soy así, así soy, me gusta la noche, de gira me voy. Soy así, así soy, hasta que amanezco me lleve el cajón. Soy así, así soy, me gusta la noche, de gira me voy. Soy así, así soy, hasta que amanezco me lleve el cajón. El sonido de la costa.